Ya viene Leonel Alberto Rojas y el programa Salud y Espíritu. Un encuentro personal con lo más sensible del alma humana. Temas de salud, temas de desarrollo personal y el libro de Urantia. Prepárense, ya viene su amigo Leonel Alberto Rojas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Ha sido una larga semana, se me hizo larga la distancia entre el día jueves de la semana pasada y el día de hoy, porque hay tantas cosas que quiero comentar con ustedes hoy día. Entre otras, espero que les haya gustado la programación especial que hicimos con respecto al nacimiento de Jesús de Nazaret, cuyo aniversario conmemoramos esta semana una vez más. Aquellos pocos que saben, hoy día les voy a dar más información. Hoy día tenemos preparado una parte del programa. Quiero entregarles datos duros, datos prácticos para ciertas enfermedades. Y hoy día voy a entregar, a pesar de que la homeopatía no está diseñada, no es para enfermedades, sino que es para enfermos, hay algunos medicamentos que ya se han probado con el tiempo, con el uso, con los años, que tienen un efecto más o menos similar en todos los organismos. Así que hoy día, en unos minutos más, les recomiendo que tomen un lápiz y un papel, porque esto no es fácil de memorizar. Aquí no les voy a estar dando nombres fáciles de memorizar ni tampoco tan difíciles, pero que sí es necesario que ustedes anoten y que más de alguno les va a servir. ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir? Que estoy contento de que ya estamos cumpliendo... ¿Cuántos meses ya, Juan Carlos? Abril, mayo, junio, julio, agosto, como 5 meses, creo, no sé. Bastante, con la ayuda de mi Padre Celestial y con la ayuda de todo el amor de ustedes, de los auditores que todos los jueves nos sintonizan y que se hacen presentes con sus mensajes. Quiero repetir que estoy regalando ejemplares del libro de Urantia, cuyo costo comercial es del orden de los 45 o 50 mil pesos, a las mejores preguntas que me llegan por el correo. Incluso también podría ser a través de las redes, si han llegado algunas preguntas muy buenas. Y respecto de salud también, o sea, vale lo mismo. ¿Por qué? Porque el enfoque que, en mi caso, yo le doy a la salud, es un enfoque que se basa en mirar al ser humano como un todo. Nosotros no somos solo una úlcera gástrica, ni tampoco una artritis reumatoide a la rodilla. No, no somos eso. Nosotros somos personas con una historia, con sentimientos, con emociones, con trabajos que también nos ayudan a degradar la calidad de nuestro organismo. Somos muchas cosas. Entonces, la visión que tiene la medicina como esta, que es una medicina más integral, que es una medicina complementaria a los tratamientos que le da a su médico a través de la medicina alopática, nuestra visión es más amplia. Nosotros no vemos el tumor, nosotros vemos el terreno. ¿Me entienden? Entonces, bajo ese concepto y bajo esa visión, también es importante mencionar que la condición espiritual de usted es muy relevante a la hora de canalizar, de focalizarse, de absorber la energía que está de regalo en el universo. Y eso es algo que hoy día está muy dejado de lado. No es lo más relevante. Se ven como bichos raros las personas que hablan de este tipo de temas, a pesar de que hay una trascendencia de actividades que son muy ricas también para el espíritu, que ayudan muchísimo a bajar las revoluciones, como son el yoga, la meditación, el tai chi, esas actividades que a uno lo sacan un poco del tráfago, de la presión, del día a día, y lo hacen como recuperar su equilibrio. La gente dice, no, yo necesito este espacio, me dicen, porque aquí yo me regenero, recupero mi energía. Si a eso le agregamos a usted información para que usted canalice de una manera práctica y con muchísima eficiencia, esa energía de amor que está en el universo para todos, usted se va a mantener en mejores condiciones. Quiero pedirle a mi querido amigo Juan Carlos, a propósito de lo que hemos estado hablando en estos últimos días, estos últimos programas, los últimos dos programas, quiero pedirle una recreación en rock a propósito de los amigos que están hace un poco acá en el programa, para que el cambio no sea tan brusco. Quiero pedir un tema que grabó La Renga y que habla del encuentro de un individuo en la noche, en la calle oscura, y se encuentra de sopetón con el diablo y la muerte. Vamos con el tema. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes oí a la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado con la hucha por tirante? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, al lado de él estaba la muerte. Bueno, con ese acompañamiento musical, quiero dar inicio en este momento, si usted me hizo caso y tomó un lápiz y un papel que no se le pierda. Yo le voy a ir dando algunos datos prácticos que usted puede aplicar para algunos problemas muy populares hoy día y que le van a ayudar, en el primer caso, que le van a ayudar a cuidar sus dientes, porque hoy día todo el mundo anda comprando en la mañana chicles. Se fijaba en la mañana en el metro, los vendedores ambulantes que andan vendiendo todo, no lo dicen abiertamente, pero para matar el dragón que lleva en la boca, chicle, caluga de menta, dulce, todo eso ya. Igual es bueno masticar un chiclecito cuando uno tiene un poco problema de garganta. A ver, vamos con la primera pregunta, por favor. Damos paso al estudio 2, por favor. Buenas noches, don Leonel, amigo. Claudia Márquez. Estoy escuchando el programa. Un gran saludo para el terapeuta que está al aire. ¿Me podría decir, por favor, cómo lo puedo hacer para dormir? Me cuesta quedarme dormida en las noches. Pucha, ¿qué edad tiene? Espérate, que me diga la edad, su estado civil, si está viuda, separada, divorciada, con quién duerme en la pieza y si tiene televisión en la pieza. 38 años, madre separada, duermo con mis hijos. Ya. Entonces, a ver. Primero le quiero comentar una cosa. Si usted tiene una mala alimentación, no me refiero a que le esté faltando comida, pero si tiene una alimentación desordenada, si usted es esa persona que ingiere bebidas gaseosas, por ejemplo, o estas otras bebidas que están poniéndose de moda, las bebidas energéticas, ya la botella viene. Todas esas bebidas tienen unas sustancias químicas que estimulan, que el páncreas estimulan de una manera no muy equilibrada el funcionamiento del metabolismo y hace que usted esté más predispuesta a moverse. ¿Se fijan? De hecho, son bebidas energéticas, se llama. Usted sabe, mi querida amiga, que cuando se toma una lata de bebida de cualquiera, de estas colas, usted no solamente está tomando el sabor que ese que le gusta tanto, sino que además se está metiendo al cuerpo 9 cucharadas de azúcar, se está metiendo ácido fosfórico, se está metiendo colorantes. Y eso usted lo va bien haciendo de hace tiempo. Todas esas sustancias químicas, no todas son expulsadas como desecho por el organismo. ¿Por qué como desecho? Porque el ácido fosfórico, esos excesos de azúcar, el cuerpo no los necesita. De hecho, el ácido fosfórico es tóxico. Pero se le pone ácido fosfórico a las bebidas gaseosas esas, todas esas bebidas demasiado dulces, para que usted no vomite con el sabor extremo dulce. Entonces eso va quedando en su cuerpo como residuo. Si durante su día, si usted no tiene una buena digestión, y además producto de las pellejerías de la vida, por decirlo así, perdóneme que lo diga de esta manera tan coloquial, se va deteriorando los órganos que usa el cuerpo para limpiarse, que son el hígado, ya lo he comentado en otro programa, los riñones, el pulmón. Entonces, un riñón que está funcionando el 90%, está dejando el 10% de la basura que debería tirar para afuera, está quedando en su organismo. Lo mismo pasa con el hígado, lo mismo pasa con el colon, si tiene problemas de colon irritable. ¿Por qué le preguntaba por su estado civil? Porque si me doy cuenta, por lo que me imagino, es una mujer de esfuerzo, está saliendo adelante sola con sus hijos, probablemente no tiene un espacio más íntimo, digamos, para descansar, para dormir, seguramente se duerme con el televisor encendido. Entonces ahí vamos mezclando contaminantes. Ya le comenté la primera parte de los contaminantes que van quedando en su cuerpo si usted no tiene un buen drenaje, si sus órganos de limpieza no están funcionando bien. Y eso le produce una inestabilidad porque esas sustancias ácidas, cochinas, que están metidas en su plomo intersticial, interfieren con la buena comunicación de su sistema nervioso, de las neuronas, de los nervios. Y eso le produce una intranquilidad, una sensación extraña. Más encima, si el hígado está inflamado porque no se ha tratado bien, si no está en un ambiente adecuado para el reposo, si no considera usted que sus ojos tienen un sensor de luz que lo que hace es avisarle a una glándula que tenemos en el cerebro que cuando baja la luz, la intensidad de la luz, entonces esa glándula empieza a secretar una hormona, la hormona del sueño. Y esa hormona del sueño, cuando no se secreta, a usted no le viene sueño. ¿Qué hace la gente en la noche cuando no puede dormir? Prende el televisor. El estímulo luminoso sobre los ojos hace que se bloquee la liberación de esa hormona que usted le induce al sueño. Los pajaritos, las aves de corral en general, tienen ese sentido muy desarrollado. A las 5 de la tarde, apenas ya empieza a declinar la luz, ya ellos reciben la señal de su cerebro, de sus glándulas, de la pituitaria, de la hipófisis, y se suben a acostar. Y usted a las 5:30 de la tarde, los pájaros están todos acomodándose en las ramas de los árboles para dormir. Ellos no ven tele en la noche. Hay algunos pajarracos que quedan cerca de los, unos pájaros más grandes, que quedan cerca de los, las luminarias, incluso palomas. Ellas no duermen en la noche. Usted va al Paseo Humada, donde hay mucha luz, y andan las palomas en la noche, porque están engañadas por la luminosidad. Ya. Todo esto para decirle que respecto del insomnio, de lo que a usted le cuesta dormir, ya le estoy dando algunos tips. ¿Ok? Si yo, mire, yo no le voy a dar una píldora para que duerma. Yo lo que le estoy diciendo es, trate de recuperar el control de una alimentación sana y natural. Piense que hace 100 años atrás, cuando no existía todo este chicharreo de alimentación extraña, de tecnología, de ondas que nos atraviesan por todos lados, porque los celulares están todo el rato transmitiendo a través de nosotros, pasa la señal. Y eso es una señal, una energía que el cuerpo humano históricamente nunca había conocido. Hace 200 años atrás no existía el Wi-Fi, no existía el horno de microondas. Entonces, las personas, cuando se oscurecía, encendían las velas, los que tenían velas, y en esa penumbra dormían temprano. Y los abuelos se levantaban a las 5:30 apenas clareaba el sol, porque a las 7:30 ya estaban durmiendo. Era otra vida. Hoy día no es así. Y ese desequilibrio de la forma de vivir nos pasa la cuenta. Entonces, si usted no descansa bien, si usted no duerme bien, no está en la noche haciendo el cuerpo tareas que hacen los cuerpos de todos los mamíferos en la noche, que es regenerarse. El hígado aprovecha a limpiar toda el agua que durante el día se ocupó en los procesos digestivos, por ejemplo. Las articulaciones, se retira el agua que está en esa zona y se filtra en el hígado. Y después vuelve a su lugar cuando usted se empieza a mover, se inyecta el agua de nuevo. Todas esas cosas pasan cuando uno está durmiendo, pero si usted no duerme o duerme mal, entonces su cuerpo va acumulando un daño, un desgaste, que cuando usted llegue a los 40, 45 años, siempre empiezan a hacer enfermedades nuevas. Y lo más triste, que usted se me va a envejecer antes de tiempo. ¿Qué le puedo recomendar? Repito, alimentación sana natural. Hace unos programas atrás yo les recomendé un tratamiento homeopático para hacer drenaje del plasma intersticial, de cambiar el pH del plasma intersticial, de eliminar esas toxinas que el riñón, el hígado y el pulmón, las mucosas, no están eliminando de forma con la velocidad que se requiere y que van quedando en el cuerpo. No me acuerdo qué programa está, pero ustedes pueden buscarlo en la internet, porque ahora quiero hablar. Ya déjame primero dar un dato a los que están con el lápiz esperando. Yo les voy a dar un dato para las personas que tienen, a ver, veamos, hematuria, sangre en orina. Ahí puede consumir usted un medicamento que se llama árnica de 6 para la hematuria, aquellas personas que están escuchando ese problema, o bien amamelicen de 12 y fósforos en D12. Pueden usar uno o dos de estos que le acabo de nombrar. ¿Cómo se toman? Usted lo compra en globulitos. Deben costar entre 2.500 pesos más o menos, o 3.000. Y usted se pone debajo de la lengua, 4 veces al día, 10 a 15 globulitos. Eso es para personas que sufren de hematuria. Para las personas ancianas, que yo sé que hasta ahora escuchan este programa, para los que tienen ese dolor, la gota, ese reumatismo es un dolor horrible en los pies, no toman lo que sea y claro, como la indicación es tomar una pastilla para el dolor, si usted tiene gota y en general reumatismo, dolores articulares, usted tiene que suspender primero que todo los lácteos, tiene que reducir el consumo de carne, ojalá una vez por semana nomás, y idealmente la carne más sana que pueda encontrar. Posta negra o rosada, por ejemplo, sin grasa. Si es posible conseguir carne orgánica, aves de corral, en vez de comprar pollo en supermercado. Y eso, con una dieta basada en alimentos tan sanos como, por ejemplo, las ensaladas de todo tipo, legumbres, en lugar de comer carne, legumbres, puede comer carne, tiene que comer una vez a la semana, por lo menos. Algas. Recuperemos el cochayuyo, se lo están llevando a Japón. Y el cochayuyo es un alimento espectacular. El luche. Hay unos hongos también, el shiitake. Yo en el próximo programa le voy a dar un dato de un amigo que vende shiitake, él lo cultiva en su propia parcela y sale mucho más barato, como a la mitad del precio de lo que cuesta en los supermercados. Entonces, para la gota, anote por favor la hija que está a mano, o el hijo, calcium carbonicum en C30. calcium carbonicum en C30. Pueden combinar eso con Epar sulfuris en C30. Epar sulfuris en C30. Eso para empezar. Había una pregunta. Voy con la pregunta, estimado Leonel. Pablo Pinkman está escuchando la radio. Le mando un gran saludo al terapeuta Juan Carlos. Qué interesante el programa que tienen en la radio. Te comento, tengo 30 años y tengo dolores en las rodillas. Los médicos no saben lo que es, pero hay como un clic, algo que suena en ellas. ¿Qué podrá hacer el terapeuta? O sea, yo, si no tengo un aparato para ver la rodilla, por lo que él describe nomás, le recomiendo que usted no deje de hacerse una radiografía de rodilla o bien un examen más sofisticado, va a depender de las lucas, para determinar cómo está la articulación, si está teniendo problemas con los meniscos o ha tenido golpes, no desconozco, por ejemplo, es importante saber cuánto pesa. Si es una persona que tiene mucho sobrepeso, tiene que pensar que... Tiene sobrepeso. Claro, todo eso le está afectando en las articulaciones, especialmente en las piernas. Hay que pensar en esos pobres pies, en los huesitos de los pies, en el arco, los talones, los tobillos, tener cuidado con torcedura y todo eso. Entonces, pero, una pregunta, Leonel, discúlpame. El hombre pregunta, ¿qué lo llevó a él desde el punto de vista de la energía a estar así? Ah. Sí, no, te pregunta, porque él dice, ya, tengo este problema, lo sabe, pero ¿qué me llevó a esto? ¿Qué emoción no trabajada? ¿Qué emoción no trabajada? A ver, estamos claros que esa emoción no trabajada generó esta dependencia de la comida y este sobrepeso, ¿verdad? Eso estamos claros. Y que hay que atacar el problema que le estaba produciendo esto, el tema de la ansiedad. Y hay que atacar el tema de la articulación antes que se siga degradando. Primero, va a depender de la rodilla que tiene más... ¿cuál rodilla tiene más complicada? La derecha. Ya, típico. Seguramente, mire, y aquí no me la doy de brujo ni de nada, ¿ya? Pero puede ser que usted haya estado o esté sometido a una relación de poder con una persona, un jefe o alguien, de quien usted considera que no tiene la autoridad suficiente como para que usted lo mande, que usted lo maneje, pero usted está obligado por su trabajo o por la relación de poder que hay. Usted tiene esa dependencia laboral, por ejemplo, y está obligado, como quien dice, a doblarse frente a él. Es decir, hincar la rodilla, a pesar de que usted internamente sabe que usted es superior a esa persona o que esa persona no se merece tener con usted esa relación de poder. Eso podría ser, habría que buscar, si esa emoción es la que usted lo está afectando, si tiene esa situación laboral o esa situación en la familia, está siendo demasiado presionado, usted siente que está siendo pasado a llevar por alguien ante quien usted tiene que inclinarse, entonces puede ser que eso esté resintiendo la rodilla, y sobre todo la derecha, porque si él es diestro, si una persona hace una genuflexión, por ejemplo en las iglesias que las personas se arrodillan, siempre lo hacen primero con la rodilla derecha. Por otro lado, también hay que ver otro tema anatómico, ¿ya? Hay que ver, por ejemplo, si sus piernas son del mismo largo. Si las piernas no son del mismo largo, hay una pierna que va a resistir más peso, la pierna más corta, o incluso en algunos casos la pierna más larga, porque tiene que levantar el cuerpo para dar el paso. Pero en ese caso también tendría problemas de cadera. Ahora, hay un medicamento, y aquí por favor no me vengan a crucificar a mí como lo quieran hacer con el doctor Soto. Para usted, mi amigo, para eso, primero que nada, hay algo que es muy económico pero que requiere de fuerza de carácter y fuerza de voluntad para tomarlo, que es el cloruro de magnesio, que mucha gente hoy día está hablando de este tema. El cloruro de magnesio es una sal que se saca de la sal de mar y entonces se aísla, y eso usted compra un sobre, varios sobres, pero son muy baratos, deben costar como 1.000 pesos, 1.100 pesos todavía. Más adelante capaz que lo hagan subir de precio. Con eso usted, en un litro de agua hervida, fría, usted prepara en una botella de vidrio, deposita estos 30 gramos o 33 gramos a veces son, en la botella y lo mezcla con agua fría. La mitad primero lo agita bien hasta que se disuelve y después lo completa. Y todos los días en ayunas usted se toma un vasito de alrededor de 33 ml. Lo único que tiene, el sabor es un poquito amargo, nada más, pero basta con que usted pase los tragos amargos, se pasan rápido, ¿verdad? Se toma eso todos los días, por su juventud bastaría con que tome en la mañana, y eso usted lo tiene que acompañar de un trabajo personal, un trabajo de espíritu, en donde usted identifique en su proceso de crecimiento, porque usted es muy joven todavía, ¿de dónde va a sacar las fuerzas para superar esta situación y usted proyectarse? Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, como lo que queremos es que su cuerpo resista y también queremos que ese mal no dure 100 años, hay que tomar una actitud. Y eso usted lo va a encontrar en la tranquilidad de sus reflexiones, y apóyese en su parte espiritual. Si hay situaciones que usted no puede cambiar, bueno, hay que aprender a sacarle, pasar por el lado y saber llevar estas situaciones complicadas. Así que ya le di el dato del cloruro de magnesio, ahí tiene un dato. También le sirve el árnica. El árnica para los golpes, para los dolores articulares, todo ese tipo de cosas es indicada el árnica, es un medicamento homeopático. Quiero hacer una pequeña y breve explicación de lo que es la homeopatía. Hace unos años atrás, y ustedes pueden encontrar en YouTube bastantes propaganda en contra de la homeopatía, que hacen personas que hacen gala de una ignorancia supina, o sea, una ignorancia que raya en la estupidez, como decía Einstein, que hay dos cosas, dijo, según él dijo, en mi investigación científica yo he encontrado que hay dos cosas, que hay una sola cosa más grande que el infinito, y es la estupidez humana. Miren, la homeopatía ya nadie puede desconocer sus efectos positivos para la salud, no solamente de los seres humanos, sino que en general de los mamíferos. Hoy día se le da homeopatía a los animales, hay homeópatas veterinarios, homeópatas, y los animales no saben de placebo, los animales no saben de fe. Fíjense que yo el sábado pasado vi un estudio que se hizo con cerdos. Los cerdos, cuando una chanchita tiene un, se han fijado los que conocen de campo, no tiene uno, tiene dos, tiene ocho, hasta 12 chanchitos. Y esas crías, no todas tienen la fuerza para llegar a mamar. Entonces siempre hay unos que se quedan atrás y los más grandes toman posición y no sueltan la teta. Entonces ese chanchito más chico se va quedando, que finalmente ya muere o lo sacrifican, se lo comen. Bueno, en homeopatía hay unos medicamentos que se usan para estimular el crecimiento, que se aplica en casos de extremos de falta de crecimiento en niños. No voy a dar el nombre aquí porque si no van a ir todos a comprar porque todos se van a encontrar chicos. Bueno, este medicamento se hizo una prueba con estos chanchos y se les fue proporcionando alimentación suplementaria más estos medicamentos. Y las curvas de crecimiento de estos ejemplares fueron espectacularmente mejores que las de los chanchos que mamaban. Así que a partir de ese momento ya la chancha es prescindible. Pero el crecimiento con estos elementos que se le dan a los seres humanos también fue espectacular. Esos datos están. También se le da homeopatía a los perros, incluso flores de Bach. Porque la homeopatía no es química, como los otros medicamentos que estamos acostumbrados y que son tan caros. No es química. No hay sustancia química. Si yo le hago un análisis, no encuentro nada ahí. Y entonces eso es lo que dice la gente, algunos de que denostan de la homeopatía, que son muy ignorantes, y que hacen gala a su ignorancia a pesar de que están las evidencias frente a sus narices. A pesar de que está esta información, ellos no la quieren pescar. La homeopatía lo que hace, lo que le proporciona al cuerpo es un reequilibrio de energía, de frecuencias. La homeopatía, las terapias florales, son la medicina del futuro. En unos 100 años más, esta va a ser la medicina que se va a usar. Y fíjense, cuando usted ingiere estos medicamentos, lo que está ingiriendo es vibración. Entonces, esa vibración sintoniza con la vibración de la célula que está débil y la reenergiza. Y en otros casos, esta vibración sintoniza con la vibración de las bacterias o los patógenos que están enfermando y las neutraliza. No sé si ustedes saben que la ecuación luz más luz es oscuridad. Si yo pongo un foco de energía de lumínica y pongo al frente otro foco de energía lumínica, pero con la frecuencia inversa, eso se hace en física, se desaparece la luz. Eso pasa también con muchas enfermedades. Por eso yo considero y le hago esta acotación, porque le voy a dar un dato ahora a la señora que no sabe qué hacer para que su marido o su hijo deje de tomar cerveza con la cantidad que toma. Para quitar el deseo de cerveza, para quitar el deseo de cerveza es muy apropiada la Nux Vomica en dilución D6. Deseo de cerveza, Nux Vomica en D6. ¿Ok? Ahí tiene un dato. Hay otro caso, por ejemplo, que a mí me pasó con una de mis hijas, que por una razón en el jardín infantil donde estaba, las cuidadoras, lo mejor que podían hacer para que los niños se queden tranquilos, le decían, quédense tranquilos, si no le voy a echar el perro del lado. Entonces mi hija desarrolló fobia, terror por los perros, porque ella tenía 1 año y medio, 2 años, y en la casa del lado donde estaba el jardín, había un perro bravo, un perro que ladraba todo el día. Y mi hija ya tenía como 9 años, 11 años, y no se le quitaba el terror por los perros. Felizmente nos regalaron, allá le regalaron una perrita hermosa, la Loba, que era pura dulzura, grande, negra, de ojos zarcos, la Loba. Ella con la Loba aprendió a conocer a los perros y se le quitó el miedo. Así que si su hija, su hijo, o usted mismo le tiene ese miedo, ese pánico a los perros, mire, aquí tiene 2 medicamentos que puede tomar en glóbulos, o si quiere lo compra en gotitas también, pero en glóbulos es más barato. Belladona en D6. Miedo a los perros. Belladona en D6. O también China en D6. Repito, belladona en D6 para el miedo a los perros. China en D6. Mire, va a gastar tan poco dinero, haga la prueba. 4 veces al día debajo de la lengua, unos 10 a 15 globulitos. No se preocupe que se fueron 16 o fueron 14. ¿Ya? O también con otras personas que dicen, me voy a tomar todo el frasco para que sea más potente. No, eso no funciona. Aquí lo que funciona es la constancia en que le entreguemos esa energía, esa vibración al cuerpo. Y para las migrañas, ya, aquí anoten ya, por favor, migraña. Prueben con lo siguiente: migrañas, jaquecas, gelsemium en D6, gelsemium en D6, también puede ser iris versicolor en D6, versicolor, iris versicolor en D6. Si es la dama, si es muy enojona, si es poco cariñosa y tiene migrañas, sepia en D6, conozco varias. Es muy nerviosa y enojona, maniática del aseo, todo lo encuentra malo, ya, bruja, la bruja típica. Usted vaya calladita, si usted se identifica, y cómprese sepia en D6. Y también puede servir tabacum en D6. Le di varios, por favor, voy a repetir. Voy a partir por el último. Para las migrañas, tabacum en D6, sepia en D6, iris versicolor en D6 o gelsemium en D6. Si sus jaquecas están asociadas a estímulos luminosos, por ejemplo, mucha luz, la luz de la pantalla, el iris versicolor en D6 puede ser más apropiado. Pero si es porque usted es enojona o enojón y todo lo encuentra malo y es maniático del aseo y es poco cariñoso con su marido, con los hijos, porque más le preocupa el aseo, que no le desordenen la casa, si es al nivel de neura, sepia en D6. Bueno, tenemos algo de música por ahí preparada, Juan Carlos, para no hacer tan monótono esto. En el intertanto, hay una pregunta que quiero contestar. Ya, aquí está, no, es que me escriben a cada rato, hay gente que está en sintonía y que encuentra interesantísimo el programa. Por favor, les pido una cosa, ¿ya? Recuerden que este programa es salud y espíritu, por lo tanto, es verdad que es bueno el dato práctico, pero la fuerza de voluntad, el amor por usted mismo también lo va a lograr con una adecuada fortaleza espiritual y además se va a manejar más lejos de las enfermedades. Dime nomás. Rosita Salinas está escuchando en Maipú, colega, amiga. Hola. Juan Carlos, interesantísimo el programa. Dale gracias al amigo que está haciendo este esfuerzo. Leonel, abrazo. ¿Ah? Eso dice, perdí a mi hermano hace 2 años, no me puedo recuperar. Todavía siento una tremenda pérdida y un tremendo dolor en el corazón. Y me ha aumentado el colesterol. A veces siento que me ahogo. Ya, mira. Yo te voy a dar una indicación general. Ese tema hay que verlo en detalle, ¿ya? Yo no me ando recomendando aquí para atender gente. Yo ya tengo suficiente paciente y todo eso. Mi interés es ayudarte. Pero un buen tema. Primero vamos a hablar del dato práctico. Mira, puedes ir a la farmacia Nopo Hahnemann. Entre paréntesis, todos estos medicamentos que yo les estoy mencionando, por favor, adquiéranlo en lugares responsables. Una farmacia homeopática que sea seria y responsable, porque hay, perdónenme la palabra que voy a usar, hay chantas que andan vendiendo globulitos que no tienen nada. Venden los globulitos y le ponen la etiqueta según lo que le quieren vender a usted. Es mejor, en estos casos, ir a una farmacia especializada, como por ejemplo la Hahnemann o la NOP, Homeopatía Patio Azul en San Bernardo, Homeopatía Telche, buenísima. Yo ocupo medicamentos de ese lugar. La ceolita que están trayendo también es muy buena. Y tienen una miel exquisita. Este fin de semana voy a comprar miel de ulmo. Ya. Compra, por favor, un medicamento de terapias florales que se llama, en inglés te lo voy a decir primero, Rescue Remedy. Se escribe Rescue Remedy. O simplemente Rescate. Estas gotitas están hechas para esta situación que puedes tú, cuando te viene el dolor, el pánico, esta tristeza, yo te entiendo, perder a un ser amado, perder, a lo mejor, no sé si tu hermano era mayor o menor, puede ser que haya sido mayor que tú y era tu cuidador o tu papá, de alguna manera, o si era chico tú lo criaste. Así que ese nexo es muy importante, es muy fuerte. Entonces tú compras estas gotitas, debe costar alrededor de 8,000 pesos. Duran bastante. Te vas a poner, cuando te venga la crisis, 4 gotitas sublinguales, te lo digo con mucho amor, ¿eh? 4 gotitas sublinguales cada 15 minutos. 4 gotitas sublinguales cada 15 minutos. Eso puede ser la primera hora, ¿verdad? La primera hora, cuando va pasando la penita, ya después 4 gotitas, una hora, cada una hora. Hasta llegar a 4 gotas 4 veces al día. Y vas a empezar a recuperarte un poco, porque eso lo que hace es entregarte una frecuencia, reequilibrar tu frecuencia, porque tú te desequilibraste. El tema del colesterol está relacionado con una sensación que tú debes tener, que te quedó, desconozco los detalles de la pérdida que tuviste, puede haber sido muy dolorosa, puede haber sido muy en un accidente tal vez. Entonces lo que hace tu cuerpo es subir el colesterol, lo eleva, el cuerpo lo fabrica, porque necesita prepararte para algo. ¿Sabían ustedes que hay experimentos? Estas son investigaciones que se han hecho. El colesterol no es que a uno le suba porque sí. El colesterol tiene una función. El colesterol más ciertos componentes de la nutrición se convierte finalmente en colágeno. El colágeno hoy día lo están vendiendo en cápsula, digamos, pero el colágeno que el cuerpo ocupa es el que genera el propio cuerpo. Y eso lo genera a partir de de colesterol más vitamina C. Ah, pero es que hay un colesterol bueno, un colesterol malo. No, es un tema. Más largo de probablemente en algún programa más adelante lo voy a tocar. Dedicar especialmente a hablar de colesterol, porque hay muchísimo tema respecto al colesterol y la función benéfica que tiene para el cuerpo cuando se mantiene dentro de ciertos márgenes. Yo conozco un caso de una niñita que tiene, no me parece, son 8 o 12 años, que ha llegado a tener 800 de colesterol. 800 de colesterol. Ahí no es que ella se alimente mal, porque sus papás la cuidan muchísimo, muy bien cuidada, pero el cuerpo de ella está fabricando por alguna razón esa cantidad de colesterol, y hay que investigar la emoción, lo que está pasando y la herencia epigenética que hay en ese caso. Si es que no hay otra explicación, digamos, biológica o médica, porque está en estudio. Nosotros con homeopatía y con alimentación sana y con plantas se ha tratado y se ha logrado reequilibrar su colesterol. Así que mi amiga, mira, primero lo que nos preocupa primero que te reequilibres y tienes ahí una buena solución. Y en general le digo esto para las personas que tienen pérdida o que están pasando por crisis de angustia o de pánico, este medicamento de terapia floral es muy eficaz, es muy bueno. Ya. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Ah, uno de la casa. Vamos. I wonder how many times you've been had in. And I wonder how many times you had sex. And I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. About the love you can't find. And I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got. And I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. About the tears in children's eyes. And I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? You've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. El objetivo de este programa es entregarle a ustedes datos muy concretos y muy prácticos para que usted maneje su propia energía. Recordemos que el cuerpo humano es un conjunto de 90 billones de células funcionando coordinadamente de acuerdo a una inteligencia que no vemos. Nuestras células, cada una, son organismos vivos, independientes el uno del otro, que funcionan armonizadamente, haciendo que nosotros cobremos vida. Tenemos células especializadas en el cuerpo. Tenemos células cardíacas, células musculares, células óseas. Tenemos células de distintas, en las mucosas, en la piel. Y cada una de ellas tiene un proceso de existencia más corta en unos casos como el de la piel. La piel se renueva completamente en un mes. Y otros que duran más tiempo, como las células cardíacas, que duran 120 días, es decir, usted su corazón lo renueva completamente 3 veces en el año. Y así podríamos estar hablando por mucho tiempo. Lo que yo quiero centrar, la idea que quiero fijar, es que hay algo que hace que todas estas células constituyan lo que somos cada uno de nosotros. Hay algo misterioso que hace que esto funcione como funciona. Durante mucho tiempo se pensó que era fruto de la evolución, como de la casualidad. Sin embargo, por más que los científicos hoy día han investigado en cómo obtener vida a partir de una mezcla accidental o planeada de sustancias químicas para formar células, no han podido y nunca van a poder. Porque la vida de la planta, la vida de la mosca, la vida del insecto, la vida suya, la vida del planeta, es un regalo que viene de alguna parte que no está acá. Nosotros, los seres humanos, venimos evolucionando en un conjunto de investigaciones y deducciones lógicas desde que nos pusimos de pie por primera vez. Cuando nos pusimos de pie por primera vez, hace 960.000 años aproximadamente, y nos dimos cuenta y tomamos conciencia de que éramos nosotros, fue cuando surgió el primer ser humano. El primer ser humano es el animal que toma conciencia de sí mismo. ¿Cuál es el objetivo de estas conversaciones? Es que usted recupere la autoconciencia de usted mismo. ¿Por qué usted es un ser humano cuando usted tiene ese fenómeno ocurriendo en usted? Usted está consciente de quién es usted. La vida que llevamos hoy día, el mundo que hemos creado, con participación consciente o inconsciente de todos nosotros, es un mundo que nos aleja de la humanidad de nosotros mismos. Es un mundo que nos impide meditar, reflexionar acerca de lo que es la vida, de lo que son nuestros propios procesos, de lo que es la vida y la muerte, esos dolores como el que comentaba la auditora con tanta tristeza hace un rato, y cuántos que están pasando por estas situaciones difíciles. Ese fenómeno de la vida y de la muerte, ese fenómeno, ese proceso de la enfermedad o el proceso de la felicidad, porque no todo es tristeza, la vida es muy hermosa. En la vida hay cosas muy hermosas que pasan y también hay cosas tristes. En general, hemos aprendido, los que ya hemos vivido un poco, que la vida es eso. La vida no es un constante bienestar y un bienestar y todos los días puro bicipap, como dice la propaganda, ¿no? La vida es un ciclo que va y viene. Y la función de esa vida, al parecer, consiste en que nosotros nos vayamos desarrollando y creciendo. Pero si nosotros no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo, no va a pescar la enfermedad, va a venir un diagnóstico de última hora y nos van a decir que tenemos cáncer y se nos va a venir el mundo abajo y vamos a llorar y nos vamos a lamentar y nuestra familia va a sufrir y nos va a empezar a mirar. Estamos vivos, pero ya somos prácticamente cadáveres. ¿Por qué? Porque hemos creado una civilización del miedo. Le tenemos miedo a todo y la idea es que nosotros recuperemos la conciencia en nosotros mismos, en nuestro propio poder, y eliminemos el miedo como factor que condiciona nuestro día a día. El miedo a las enfermedades incurables, el miedo a que explote una bomba en el metro, el miedo a quedar sin trabajo. ¿Se fijan? Por todos lados nos difunden miedo, nos meten miedo. Y viene el invierno y entonces el miedo al nuevo virus y hay que partir corriendo a ponerse la nueva vacuna. O viene el verano y entonces tenemos miedo al sol y hay que ponerse bloqueadores y bloqueadores para que no nos dé cáncer a la piel. Todo está hecho en base al miedo. La idea es cambiar esta visión. Al cambiar esta visión, yo siempre uso como ejemplo a mi maestro. Y este programa, por favor, no es de religión. Es de cultura religiosa, tal vez. Si la única religión de la que yo puedo hablar es la religión que aprendí de Jesús de Nazaret, que no es la religión que hoy día impera en las iglesias, en todas las iglesias, es otra cosa. Y a eso me quiero referir en lo que nos queda de espacio. Él nos enseñó, y lo que aprendimos nosotros, cuando yo hablo del libro Durante, estoy hablando de un mensaje que llegó a la humanidad en unos contenidos hace mucho tiempo, a partir del año 50 y tanto se publicó, nos dijeron de que nosotros tenemos algo en nuestra mente. Todos los seres humanos, cuando alrededor de los 4 o 5 años hacemos nuestra primera decisión moral, la primera decisión moral en donde nosotros vemos que hay algo que vamos a hacer que es malo o es bueno, pero decidimos que hacerlo, o decidimos por hacerlo malo o decidimos por hacerlo bueno, en ese minuto nosotros nos graduamos de alguna manera y desde el universo, de alguna parte donde está presente el Padre Universal, nos llega a cada uno de nosotros un fragmento de ese Dios. Y ese fragmento se aloja en nuestra mente. Ese fragmento se llama, le llamamos ajustador del pensamiento, monitor divino, monitor del pensamiento, que lo que hace es guiar la mente en la búsqueda de ideas más elaboradas, más elevadas, en la búsqueda de la verdad y la espiritualidad. En otros programas yo he desarrollado este tema más a fondo, pero hoy día quiero mencionarles que hace unas horas, digamos, estuvimos conmemorando el aniversario de la muerte, del nacimiento. Estamos tan acostumbrados a esta civilización a hablar de la muerte de Jesús y no de su nacimiento y de su vida. Él nació el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. Él nació el 21 de agosto antes del año 7 de nuestra era. Lo que pasa, ¿por qué digo esto y por qué usted se sorprende? Celebremos la Navidad como lo hemos venido haciendo, ¿ya? Sigamos celebrándola tradicionalmente los 25 de diciembre, hagámonos los regalos, hagamos el árbol de Navidad, a pesar de que día a día la tradición inicial se ha ido perdiendo y hoy día es más la fiesta de las tiendas, de las retail y del consumo, más que una fiesta de Navidad y de amor y de solidaridad. ¿Ya? Así es que, respecto de eso, el nacimiento de Jesús se produce el año 7 antes de Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué existe esta confusión? Miren, si hay alguien a quien se le ha tratado de ocultar su vida y tergiversar sus enseñanzas, ha sido Jesús de Nazaret. Si usted escuchó los programas anteriores en donde yo les comenté acerca de la rebelión de Lucifer y del hecho de quienes están aquí en este planeta recluidos, usted va a poder entender entonces por qué el mundo funciona como está funcionando. Les decía que Jesucristo nace realmente, y no se llama Jesucristo, se llamaba Jesús. El concepto de Cristo es posteriormente apareció con Pablo y viene de Grecia. Y en la historia aparecen varios Cristos. Sube un poquito la música, por favor. Pero Jesús el Cristo, en el fondo es el Jesús de Nazaret. Es el mismo personaje, pero forma parte de los cambios culturales que ocurrieron en el tiempo, en donde se fue creando más que un culto un culto basado en la religión que él trajo, que él vino a enseñar, se hizo una religión sobre él, sobre Jesús de Nazaret. Fíjense que dentro de la enseñanza quiero decir algunas cosas saltadas. Yo durante mucho tiempo me preguntaba por qué existía el bien y por qué existía el mal. Si Dios es quien creó todo lo que existe, y entonces ¿para qué nos creó el mal? Y él le hacen esta pregunta, ¿ya? Yo voy a saltarme de distintos temas así respecto de él, pero es que algo que no quiero que pasen los minutos sin que yo lo diga. Le preguntaron a él cuando estaba en su vida, que nunca fue oculta, él tuvo una vida pública, solo que los evangelistas no la reflejaron y la información que pudo haber desapareció en el paso del tiempo. Porque además les quiero contar que las escrituras que nosotros leemos fueron filtradas ya en el año 1500. Se produjo varios fenómenos históricos ahí y una de las cosas que hicieron fue reorganizar la Biblia, reorganizar los evangelios. En el fondo, reescribieron algunas partes, cada uno a su pinta para poder llevar agua a su propio cuartel, a su propio corral. Pero le preguntan al maestro por qué existía la maldad. Y él dijo esto, y ojo, son las palabras de él. Él dijo lo siguiente: la posibilidad del mal es necesaria para la elección moral, pero la realidad del mal no es necesaria. Una sombra es solo relativamente real. El mal real no es necesario como experiencia personal. El mal potencial actúa igualmente bien como estímulo para la decisión en los reinos del progreso moral, en los niveles más bajos del desarrollo espiritual. El mal se vuelve una realidad de la experiencia personal solo cuando una mente moral hace del mal su elección. Yo creo que esto responde las dudas que hemos tenido muchos durante nuestra vida. Porque esto, como les digo, me lo dicen gente joven, me pregunta esto, y es una duda válida. Ante una duda como esa hay que buscar una buena fuente de información. Y para mí la mejor es en la vida, los discursos de Jesús de Nazaret. ¿Dónde está esta información? Esta información se encuentra en una serie de documentos compilados que conforman el libro de Urantia. Urantia, recordemos, es el nombre cósmico de nuestro planeta. Nosotros le llamamos Tierra. Pero este planeta existe antes que nosotros y dentro de un universo organizado, con una administración organizada, los planetas, todo tiene una clasificación y nosotros somos el número 606 del sistema de Satania, que es un conjunto de planetas. Satania, así, escuchó bien, así se llama ese sistema. Y nosotros somos el planeta habitado número 606. Cuando hablamos de Jesús o lo nombramos, yo repito, no necesariamente estamos hablando de alguna religión. Solamente se trata de conocer su vida junto a los mortales del planeta Urantia. Él vino acá. Y las enseñanzas que él trajo están destinadas a iluminar a todas las religiones, a todos los pueblos del planeta. No solamente de este planeta, sino que de los otros planetas que están enterados de lo que aquí pasó. Y podemos saber la historia completa de su vida, incluso sobre esos años perdidos que se habla, que no fueron perdidos, solo que no fueron recogidos en los relatos de esa época. Porque los evangelistas, como les digo, la vida de ellos fue bastante complicada también, así que tuvieron mucho trabajo y además nunca entendieron. Fíjense que lo más curioso es que los apóstoles no entendían bien de qué se trataba esto del reino. Yo le he dicho que yo soy un seguidor, como mucha otra gente, somos seguidores de la religión de Jesús. Por eso yo me digo que soy jesuciano. Yo no soy cristiano, yo soy jesuciano, que es más básico. La religión que él trajo fue muy simple. Él dijo que se trata de que tenemos que amarnos todos, que existe un Padre universal, amante de sus hijos, que no es un Padre castigador ni terrible como el que predicaban los hebreos, sino que es un Padre muy atento a todos nosotros, a nuestras necesidades, que nos ama y nos proporciona todo para que nosotros existamos. Pero también nos exige algo. Nos exige, para que evolucionemos en su universo, una actitud. Y la actitud que nos pide es, primero que todo, a través del proceso de nuestra vida, de toda la vida, de aceptar que somos hijos de Él, que somos hijos de Dios. Reconocerlo primero. Primero que yo hago es reconocerlo. Y al reconocerlo, ese pedacito de Él que está en nuestra mente comienza a trabajar. Y entonces, la religión que Él nos enseña es esa. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Esta frase, los que sabemos informática, la entendemos así. Primero me tengo que amar yo. Si yo no me soy capaz de amar, si yo no me valoro, ¿cómo voy a amar a los demás? Si yo no sé leer, ¿cómo voy a leer los libros? ¿Cómo voy a comunicarme con los demás? Si yo no me sé amar, ¿cómo voy a amar a las demás personas? Y si yo no amo a las demás personas, ¿cómo voy a ir donde mi padre a decirle que yo lo amo si yo no soy capaz de hacer el bien y el amor con las personas que me rodean, con mis seres amados, con mis prójimos? Y nos enseñó además Jesús de Nazaret que somos todos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Le repito, si usted toma conciencia de lo que tiene en su mente, de lo que tiene en su interior, entonces usted va a tomar conciencia de que tiene un pedazo de Dios en usted y por lo tanto usted va a ser capaz de generar ideas, de generar pensamientos que lo van a guiar en una vida de crecimiento, de mejor salud. Va a dejar de tener esas ideas tristes, de pesimismo, de no sirvo para nada, yo no valgo nada, qué sentido tiene para mí vivir, para qué viene este mundo. Todo eso desaparece cuando usted toma conciencia de eso y empieza a entender la vida. No todos acá vinimos a ser bellos y hermosos como algunos, porque la vida no es solo ser bello y hermoso o bella y hermosa. Hay personas que les toca trabajar duro, mujeres que deforman sus cuerpos en aras de cuidar a sus hijos, de arar la tierra, de lavar la ropa en la artesa incluso todavía, o bien hombres que echan a perder sus manos, sus articulaciones, y van perdiendo esa forma que los medios de comunicación nos dicen que es la ideal. Si tomamos conciencia de lo que somos, no podemos nosotros abandonarnos a una vida de tristeza, vamos a estar muy felices, muy contentos. Y toda esa historia, toda la vida de Jesús está narrada en la cuarta parte de ese libro. Yo los invito, lo busquen. Este libro usted lo tiene gratis en la internet. Lo puede bajar a su computador o a su celular o pedazos del libro. Están en la página internacional www.urantia.org. Digo esa página porque hay varias. Pero digo esa que es la más central, digamos. Y ahí están todos los idiomas y usted si se mete a ese mundo se da cuenta que existe un universo de personas metido en este conocimiento y que no tienen ninguna intención más allá que superarse y ayudar a que el planeta se eleve en su frecuencia. Aquí en esa vida oculta de Jesús, que dicen oculta, está narrada cómo fue su concepción. Yo en el programa que hicimos respecto al nacimiento de Jesús, que transmitimos el sábado y el domingo, y me parece que el lunes también, yo ahí relato algo que es, le digo, o sea, si usted no tiene la mente abierta, cambia la radio. Jesús es hijo de un espermio de José y un óvulo de María, porque la divinidad de él no estaba dada en un fenómeno de concepción mágico. Se explican los reveladores y a través de la historia, lo que dicen los antropólogos, que antiguamente era muy dado la gente a inventar historias mágicas de ese tipo para darle más poder, más divinidad a sus líderes. Hay varios en la historia personajes así que son, se dice que son hijos de una madre virgen en una unión con un dios. Pero no fue así, en este caso es un hijo carnal, tal cual, todos nosotros, nació y vivió igual que nosotros. Tuvo muchas preocupaciones en su infancia y adolescencia. Fíjense que Jesús perdió a su papá, a José, cuando tenía alrededor de 15 años. El papá de Jesús, José, que era un hombre muy dulce y que era muy espiritual también, él bueno, cuando nace Jesús él era un carpintero, pero poco a poco va progresando dentro de su trabajo a medida que van llegando más hijos, porque además Jesús tuvo más hermanos, 8 en total. Él va aumentando su cobertura y finalmente termina convertido en un contratista. Él contrataba gente y él hacía trabajos. Y estaban reparando una de las casas de Herodes, y se cayó el andamio y él tuvo un accidente y murió. Entonces María tuvo que ausentarse de Nazaret y partir a buscar a José y ver lo que había pasado, y Jesús queda a cargo de la familia a los 15 años. En algún momento les voy a contar yo cuánto ganaba él diariamente para el sustento de su familia. Eran muy pobres. Sin embargo, él siempre supo que tenía una misión. Él venía a algo distinto. Siempre se hizo las preguntas que nos hacemos, pero con mayor profundidad. Así que él a los 15 años se convirtió en hermano mayor y el jefe del hogar. Y él nunca abandonó esta función hasta cuando dejó a toda su familia bien, cuando dejó a su madre con una renta que le permitía sostenerse bien, a sus hermanas casadas, a sus hermanos con un trabajo, eran emprendedores. Tuvo un hermano, el hermano chico era terrible, el Judá, era el revolucionario. En esa época, estoy contando cosas, en esa época existía un movimiento, como quien dice acá, revolucionario, que eran los celotes, o los celotas también le llaman, que ellos querían emanciparse del dominio del yugo romano. Y tenían sus ejércitos, tenían sus guerrillas. Y muchos pensaban que cuando nació Jesús, que llegó acá a la vida acompañado de muchos anuncios, de muchas señales, todos pensaban que él era el tipo que iba a venir a liberar al pueblo, que iba a ser un famoso general, un líder político, y que lo iba a construir un imperio judío, ¿ya? Y al ver que Jesús no daba esos pasos, se empezaron a producir divisiones. Dentro de los que lo rechazaron muchas veces porque él no asumió ningún liderazgo en el movimiento celote, ahí ya estaba Judas, el Iscariote, ya estaba ahí, él ya se había desencantado. Porque todo era un personaje espectacular. Yo estoy contando cosas así en resumen ahora. Y a propósito, María, la madre de Jesús, ella estaba conscientemente muy, muy, muy convencida de que su hijo era ese Mesías. Porque cuando ella quedó embarazada, vino y se presentó ante él un personaje celestial que era Gabriel, y le dijo, le avisó que el hijo que iba a tener ella era un hijo especial que venía a traer una información y unas enseñanzas al mundo. Eso es real, eso ocurrió, según el relato que nos llegan estos personajes que del espacio, digamos, del cielo. Así que Jesús era realmente humano y a la vez divino, como todos nosotros. Porque si nosotros tomamos conciencia, ese ajustador que tenemos en la mente, como lo hizo él muy temprano, nosotros también tenemos esa capacidad. Tenía compañeros de juego, uno de sus vecinos, Jacob, era más grande que él y él siempre lo protegía, porque Jesús era muy dulce, era muy pacífico. Entonces, habían amiguitos que cuando venían a jugar, ya lo típico que querían, hoy día diríamos que bullying, él lo defendía, él se agarraba a combo con lo que querían pasar allá a su amigo. Siempre, hasta lo acompañó siempre, toda la vida, Jacob. Incluso se casó con una hermana de Jesús. Fue a la escuela Jesús. Él iba a la escuela y era el alumno destacado. Normalmente terminaba un mes antes con la instrucción. Era un hábil dibujante. Alguna vez conté, había terminado la tarea y entonces la parte de atrás del espacio donde hacían la clase, y a la clase iban solo hombres, él estaba en el suelo y en una tablita, porque se usaban unas tablitas con carbón. Entonces escribían, anotaban en la tabla con carbón. Y él empezó mientras hablaba el maestro ahí, estaba explicando las cosas, los contenidos, seguramente lo que estaba enseñando. Y él hizo un retrato de él. Y cuando sus amigos vieron, sus compañeros vieron el retrato, dicen de haber sido muy hermoso, porque muy, muy real, era casi una fotografía. Eso estaba prohibido entre los hebreos, entre los judíos. Porque a través de Moisés ellos habían recibido una disciplina muy dura. Todo esto para ellos era como idolatría. Entonces el maestro lo castigó a Jesús. Y fue tanto el enojo que fueron a hablar con los padres de Jesús para decirle, oye, ¿cómo están criando a este niñito? Porque mire lo que hizo. Y lo reprendieron. Tuvo que reprenderlo José por los problemas que le creaba, y María también, a pesar de que María era... Si bien María no comulgaba con la idea espiritual de Jesús porque ella quería que él fuera un revolucionario, nunca entendió esto María hasta cuando Jesús muere. Para que ustedes sepan. A ver, un detalle... No sé, José tenía el pelo castaño y los ojos café claro, así nos describe. Y María era rubia oscura y de ojos pardos. Así está la información a nivel de detalle en este detalle. La vida de Jesús fue normal, sin mayores pretensiones, con todos los altibajos a los que la mayoría de nosotros estamos sujetos. No tuvo nada tan tremendamente distante, diferente de lo que nosotros nos toca vivir. ¿Tenemos algo de música, Juan Carlos? Para nuestros amigos urantianos de Mendoza, en Argentina, que están sintonizados con el programa. Y aquí estamos haciendo el trabajo. ¿Saben ustedes que hay un famoso personaje que está haciendo este trabajo de difusión de las enseñanzas, que se llama Juan José Benítez? Y él escribió, de alguna manera noveló esta información en Los Caballos de Troya. Si usted leyó El Caballo de Troya, la información que de Juan José Benítez está tomada de acá. Y según él comenta, su misión, que él de alguna forma se le comunicó, como es un hábil comunicador social, muy bueno, buenísimo este periodista, él trabaja difundiendo el libro Urantia a través de estos relatos novelados. Ya, sigamos hablando de Jesús. Ahora, yo todo lo que le estoy contando requiere que usted tenga una mente amplia, una fuerza, para entender que no todo lo que nosotros hemos aprendido siempre tiene que necesariamente estar completo. En realidad, todas las religiones son útiles, porque nos guían una parte del viaje, del camino. Pero tengo que decirle también que dentro de lo que nosotros nos informan, Jesús cuando estuvo en la tierra nunca constituyó ninguna iglesia, ninguna organización. Las instrucciones precisas que él tenía como humano era no dejar nada que pudiera convertirse en algo que sirviera de división, porque su mensaje es para todos los pueblos, para todas las razas, para todos los tiempos. Ahora, igual hay personas que están en su derecho de crear un esfuerzo especial y constituir una organización para ayudar a difundir a través de ciertos métodos, ¿no es cierto?, las enseñanzas que a las que ellos tienen acceso. Y todo eso está bien en la medida que no se convierta en una manipulación sobre los demás seres humanos que con ingenuidad, que con tanta inocencia llegan buscando la verdad o de alguna manera la fuente de la espiritualidad. Digo esto para aclarar que yo no pertenezco a ninguna religión. Tuve algunas en mi época, fui aprendiendo, pero fui evolucionando. No evolucionando tampoco, fui creciendo. Creo yo, no sé. A ver, cuando Jesús tenía 14 años, en nuestra época, hoy día, un hombre de 14 años de esa época no es un niño de 14 años de ahora. Hay una tabla de conversión, no la recuerdo en este minuto, que da una relación de la edad de esa época con la edad de ahora. Entonces, 14 años de esa época, yo he sido como unos 18 de ahora, en cuanto a madurez. Él a los 14 años se dio cuenta de quién era. ¿Por qué? Porque lo que todos tenemos que hacer, que nosotros no alcanzamos a hacerlo en esta vida, algunos tal vez, como Elías, por ejemplo, como Jesús de Nazaret, tomar conciencia de ese ajustador que está en la mente y fundirse con él y entender que somos divinos. ¿Se fijan? Todo está hecho para que usted no lo haga. Así que por eso, esa es la pelea. Eso es lo que hay que hacer. Él, cuando se dio cuenta, toda su vida estuvo centrada en ejecutar su misión de acuerdo con la voluntad de su padre en el paraíso, cuando él entendió. Entonces se encuentra con esta circunstancia, que tiene que hacerse cargo de la familia, que tiene que desarrollar su profesión. Y él, con mucha sabiduría, fue organizando las cosas de tal manera que fue haciendo que sus hermanos fueran constituyendo independientes. Cosa de él poder en algún momento asumir su misión y dejar la familia y empezar su trabajo al que él se dio cuenta que tenía que hacer. Pero él nunca abandonó su vida puramente humana. Algunas cosas que yo les relato acá son textos del libro Durante, que voy a, no quiero perderme en la cita, decir esto es cita, esto es comentario mío, pero estoy a la disposición del Padre. Nunca abandonó su vida puramente humana porque, junto con toda su responsabilidad, siempre fue fiel a los deberes que tenía como miembro de su familia y además era un destacado ciudadano de su comunidad. Él era un líder en su comunidad. Y al final, cuando termina esta etapa de su vida, recién se pudo dedicar completamente a su misión. ¿Cuál era la misión que él entendió que tenía que hacer? Era la de proclamar públicamente la, entre comillas, buena nueva de la filiación del hombre con Dios y de su salvación por la fe. En español, lo que llaman el Evangelio. Evangelio significa buena nueva, ¿ya? Proclamar esta buena noticia de que todos somos hijos de un mismo Dios y que tenemos derecho a la salvación. Cuando habla de salvación aquí, está hablando de la proyección. Después de esta vida, seguir evolucionando el universo. Y eso se hace a través de la fe. Y hoy día, tener fe, ser una persona de fe, ¿verdad que es difícil, que cuesta? Porque nosotros le tenemos fe a la tarjeta de crédito. El Dios de esta época, dinero. Nosotros podemos hacer una comparación, un parangón. Fíjense, a veces lo hemos comentado. Si quisiéramos ver el dinero, el consumismo como una religión, sus templos, sus basílicas, son los malls. Entonces allá peregrinan los creyentes en el dinero periódicamente a este templo del consumismo, en donde él se enfrenta al Dios dinero y donde tiene su momento de intimidad con su Dios en el cajero automático, que es como el confesionario, podríamos decir los que fueron católicos. Porque en el cajero automático uno está solo con su realidad y ve que la tarjeta de crédito no le queda saldo, pero anhela comprar esto o aquello, entonces se endeuda. Y está en este sistema. Y hoy día los mejores lugares de la ciudad están destinados a estos malls. Los malls cambian la realidad del entorno. Primero que nada, mueren todos los negocios chicos que están alrededor. Por lo tanto, mueren las ferreterías, mueren los almacenes, que sobreviven algunos, pero cambia la realidad. Incluso las farmacias hoy día, las farmacéuticas, son una industria que ha eliminado las boticas chicas. ¿Se fijan? Pero ¿dónde está el rey de todo esto? Es el dinero. Y usted se levanta en la mañana porque usted necesita el dinero. Todos lo necesitamos, Jesús también lo necesitó. Pero no hay que hacer del dinero nuestra fuente de energía, nuestra razón de vivir. El dinero es un medio. Y además, ¿para qué tener tantas cosas? Hay que tener lo que necesita uno. Porque después de todo, amigos míos, cuando nos vamos de aquí, no nos llevamos nada de lo que tenemos. Nos llevamos lo que damos, que es muy distinto. Hoy hay un saludo, perdón. Te saludan desde Colombia. Colombia, a ver, ¿quién? María, se llama María Levarón. María Levarón, un abrazo. Del grupo Urantia Unity. Urantia Unity de Colombia. Así es, señor. Saludos para allá también, hay algunos amigos del mundo, somos todos hermanos. Entonces Jesús de Nazaret, en su época, les estaba contando yo que él fue a la escuela y recibió una amplia educación intelectual y espiritual durante toda su vida terrenal. En aquella época se aprendía a leer en las escrituras, en esos rollos, ¿eh? Se leían los textos sagrados que se cuidaban como hueso santo. Y a la familia de Jesús, ¿cómo sería el prestigio de él que le hicieron de regalo una versión de la Torá o de los documentos de esa época a él? Y entre otras cosas también le regalaron un arpa, él tocaba el arpa. Voy a saltar otra cosa. También criaba palomas. El primer negocio que tuvo como emprendedor Jesús de Nazaret fue la crianza y venta de palomas. Y ahí lo guió María, su madre. ¿Cómo él dio testimonio de su buena noticia, del Evangelio? Yo estoy hoy día, recuerdo, hablando de Jesús de Nazaret porque esta semana estuvimos conmemorando otro aniversario más del nacimiento de Jesús acá en la tierra. Él se preparó para revelar a Dios con su testimonio de vida. Los maestros de verdad no enseñan con lo que dicen, enseñan con lo que viven. Todos quisiéramos llegar a eso, todos los seres humanos. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Y él dio testimonio con su vida. Él se dedicó a recorrer el mundo conociendo a las personas. En el fondo estaba conociendo a sus criaturas. Porque él tomó conciencia de que era el creador de su universo. Lo conté en el programa pasado. Y tenía que tomar dominio de su rol de creador y amo soberano, Dios de este universo. Y para poder llegar a ese nivel, él tenía que vivir las vidas en siete de las cada una órdenes que él creó. Eso se llama auto-otorgamiento. Entonces el último auto-otorgamiento era el acá. Y él eligió este planeta donde estaba Caligastia, donde estaba Lucifer, donde estaba Satanás, eligió venir aquí para tomar su divinidad, para demostrar que con su vida acá, de que lo que él diseñó, lo que el Padre Universal quiere de nosotros, se puede vivir. Y aquí lo estaban esperando para hacerlo pedazos, sabotearle su trabajo, frustrarlo. ¿Cuánto no lo persiguieron? ¿Y qué no le hicieron? Sin embargo, él triunfó sobre todo eso, porque además él traía otra misión. Cuando él acá estuviera en la Tierra, él finalizó la rebelión de Lucifer. Y él le dijo esta frase a Lucifer. Cuando él se acerca a Lucifer a tentarlo y a tratar de cambiarle el switch que traía, por decirlo en lenguaje más coloquial, chileno, él le dijo, vete detrás de mí, Lucifer. Y eso significó, hasta aquí llegaste. Y de a partir de ese momento, Lucifer fue encarcelado y está con Satanás en un planeta cárcel, que está, bueno, en alguna parte del universo no está esa información. Pero acá quedó Caligastia, quedó Belcebú y otros más descarriados que están acá entre medio de nosotros, saboteando su trabajo. Y nosotros que estamos tratando de recuperarlo. ¿Verdad, hermano urantiano de Argentina, de Colombia, que me escuchan también, y los de Santiago? Dígame. Agustín Arellano. Ah, Agustín, un abrazo. Urantia, Colombia. Sí, yo te iba a mandar un saludo, Agustín, un abrazo. Un abrazo. Pueden ustedes encontrar de este señor, Agustín Arellano, es una persona que ha hecho mucho por la difusión del mensaje en YouTube. Están sus conferencias buenísimas. Ahí él tiene unas conferencias acerca de la relación entre las escrituras y el libro Urantia. Buenísimas, buenísimas, buenísimas. En 2 horas usted queda perfecto. Porque otra duda que nosotros siempre nos plantean, bueno, me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, ahí está el sustento, mucha información que está en la Biblia está siendo acá corroborada por esta información. Ahora, la técnica de enseñanza de Jesús era básicamente basada en el respeto y en el amor. Él no se agarraba, a pesar de que yo creo que lo trataron de provocar muchísimas veces, nunca entró en una discusión que no valiera la pena con algunos de sus detractores. Cómo él, cuando se educó, cómo él creció, fíjese que él tenía una habilidad para hacer preguntas. José se veía en duros aprietos para poder responder sus preguntas. En una parte dice que Jesús, recién lo reveló, no hacía más que preguntar. Los niños cuando preguntan, por favor, no les digan, no le quiten esa inquietud. La actitud más inteligente de un ser humano es la duda. Incluso lo que yo les estoy diciendo, yo los invito, duden de lo que les digo, porque la verdad no se debilita, dice Jesús, ante un escrutinio honesto, palabras de él, porque a él le dijeron esto. Y él hizo tantas preguntas embarazosas, tanto en el campo de la ciencia como en el de la religión. No solamente la revelación, la información que está contenida en este libro tiene que ver con la vida de Jesús, una parte importantísima, yo diría que es la que yo la he leído más 2 o 3 veces, porque me apasiona. Está también información de carácter científico. Yo en algún programa les comenté de que hoy día, mientras estamos los científicos están buscando el bosón de Higgs, allá por el año 1930 ya los reveladores nos hablaban de una partícula que tenía una de las funciones era convertir la energía en materia, básicamente hablando, ¿ya? Y ellos lo mencionan como el ultimatón, que tiene una estructura muy diferente a lo que nosotros hoy día pensamos que debería tener, que es como racimos. Y esa partícula, y esto está en el contenido de este libro, es la que hoy día, si de alguna manera, yo no sé, yo creo que hay una relación entre esta información y lo que los científicos están buscando. ¿Cómo Dios convierte la energía en materia? Pues eso es crear, ¿verdad? El acto de creación. Pero Jesús llevó una vida de oración muy activa. Él siempre, después de sus oraciones, tenía, según él decía, entre comillas, una pequeña charla con mi Padre en el cielo. Nosotros nos han enseñado a orar de distintas maneras. Primero nos enseñan nuestros papás, mi mamá a mí me enseñó las primeras oraciones, pero con el tiempo uno va descubriendo de que la mejor manera de comunicarse con ese Dios que todos buscamos, con ese Dios que llevamos dentro, es a través del trabajo personal. Es íntima, es muy personal, con nuestras palabras. Indudablemente congregarse es útil, pero la comunicación con Dios es personal. Ahora, él, aparte de, era muy buen dibujante también, él hacía mapas. una de las de los primeros, uno de los trabajos buenos que tuvo, que le sirvió para, bueno, en el sentido que le sirvió para conocer las culturas, los lenguajes de la época, él era, le llamaban el escriba de Damasco, porque él redactaba contratos, ¿ya? Venían las caravanas que comerciaban de distintas partes del mundo, de Grecia, de Egipto, de Asia, y pasaban en dirección a donde está Roma, más al norte la Galia, de esa época, en lenguaje hoy día, por ahí por donde está hoy día Jerusalén, por ahí convergían distintos caminos y rutas de mercadeo. Y él estaba en ese lugar, se instaló, él tenía una tienda que reparaban caravanas, elementos de estos de carros que usaban seguramente para desplazarse. Y él aprendió varios lenguajes. Él hablaba el griego. Y bueno, el griego de esa época le llamaban la koiné, algo así el nombre del lenguaje. Y se cree que con ese lenguaje él se comunicaba con Pilato cuando Pilato lo interroga. Pero Jesús sabía griego, sabía arameo, sabía el idioma de esa época y el griego del koiné. Haciendo un resumen de su vida. No sé, me quedan algunos minutos. Estoy pasado. Vamos a terminar diciendo que Jesús recibió su instrucción moral y espiritual en casa y la educación teológica e intelectual se la dio el chazán de la sinagoga de Nazaret, dice el libro. También dejó tiempo para el desarrollo de sus habilidades sociales. Pasó mucho tiempo conversando con diversas personas para conocerlo mejor. Estudió matemáticas, estudió música, interactuó con líderes religiosos, los escribas y maestros en el templo. ¿Ya? Tomó cursos avanzados en lectura y se involucró profundamente en la educación intelectual y espiritual de sus hermanos y hermanas menores. Él era el papá. Desarrolló una amplia gama de habilidades vocacionales. Un día vamos a hablar de esto. Y un buen resumen de los verdaderos logros de su temprana educación podrán ser encontrados. Hay una parte en el libro donde están descritos. Quiero finalizar el programa de hoy día saludando a todos aquellos auditores que no pude saludar. Recordarles que este programa se emite de nuevo por si no alcanzaron a notar los medicamentos homeopáticos y invitarlos al próximo programa en donde voy a volver a tocar temas prácticos de salud, de medicina natural y también de información apasionante acerca de las enseñanzas que nos dejó Jesús de Nazaret y que es muy bueno volverlas a traer a la realidad porque forma parte del trabajo que tenemos que hacer. Hoy día lo que hay que hacer es resucitar a Jesús, pero de verdad. Lo que era realmente, no seguir hablando de la muerte, y el, no, hay que hablar de sus enseñanzas. Así que eso es todo por hoy. Me despido, un abrazo queridos amigos, saludos a los de afuera, a los de acá de Santiago y nos vemos el próximo jueves. Chao.